presenta un libro, o presentó un libro, y la verdad que ante eso, obviamente, mucho más no hay que decir. Se llama El Libro de Oro de la Ley del Deporte. Es periodista deportivo y, repito, es un amigo del programa, participa del Consejo Municipal de Prevención y Asistencia a los Consumos Problemáticos. Hablamos de Federico el Lobo Müller, que está en comunicación con nosotros. Fede, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañana del Sur. Hola Pablito, buen día, ¿cómo andás querido? Un gran saludo para vos y toda tu audiencia, vasta audiencia. Ahí está, bueno, te agradezco primero la predisposición para charlar con nosotros, pero fundamentalmente, Fede, el regalo del libro. Vamos, qué grande, ¿eh? Acá lo tengo ya para arrancar, ¿eh? Elegí algunos para ahí porque está muy bueno, está bien armado, y entonces elegí algunos para arrancar primero. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo surge esta iniciativa, Lobo? Bueno, yo empecé con el Negro Mota a hacer la ley del boxeo hace como 6 años. Uh-huh. Y hacíamos el programa y escribía, después yo escuchaba de vuelta las entrevistas y las escribía. Mirá. Y la pasaba a la revista, la ley del boxeo. Perfecto. Ahí pero está. Lobo, vamos a decir, porque viste, casi todo el mundo lo conoce, pero vamos a decirle Mauricio Medina, alias el Mota, ¿no? Triple M, así como está Triple G, Golovkin, tenemos a Triple M. Ahí está, ¿eh? Bueno, y va surgiendo esta iniciativa de plasmarlo escribiéndolo, pero ya para darle un formato de libro, está buenísimo esto, Fede. Sí, sí, muy bueno, me gustó mucho porque lo fui editando, le saqué palabras que no iban, errores gramaticales o artículos, sustantivos que se repetían, viste, cosas que estaban de más, tratando de lograr mejorar el artículo. Yo lo iba a ver a los entrevistados, trataba de ir a la escuela, de ir al almacén, a su barrio, tratar de meterme bajo su piel, tratar de ser ellos, sentirlo, una cosa así. Entonces lo empecé a editar uno por uno y apilé la primera entrevista, la segunda, la tercera, la cuarta. Puse desde el más grande, que es Horacio el Burro Angio, que tiene 79 años, hasta el más joven. Y me dijo un amigo, mira, yo te doy esta plata, $100, me dijo, yo te doy $100. ¿Y cuánto te sale? Y no, sale 90.000 pesos. Bueno, yo te doy esto, que eran, qué sé yo, creo que 20.000 pesos. Y lo otro, bueno, pedir a alguno que te pueden dar una moneda, no sé qué. Y al otro entrevistado le dije, vos me podés comprar los libros, era así. Y bueno, sí, yo te doy 3.000, no sé si vos me das o no me das, yo te ayudo con esto. Y después yo iba con los dos libros y se los dedicaba y se los regalaba. Uno para el entrevistado que me ayudó y otro para su hijo, amigo, abuelo, qué sé yo. Qué bueno. Así se financió. Mirá qué bueno, che, y gran presentación, ¿eh? Muy prolijo, muy lindo visualmente el libro, y ni que hablar las personalidades del deporte que hay adentro, ¿eh? Linda presentación, Fede, ¿eh? Sí, lo hicimos con Eugenia, mi novia, y la gente de esta editorial laburó muy bien, muy prolijo, estoy muy conforme. Y los personajes quedaron muchos afuera, tremendo personajes que vienen en otro libro. Sí, ahí está. Y hay muchos personajes del boxeo, vos que estás en la zona azul, que es la Meca, que también irían en otros libros exclusivamente del boxeo. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Mucho. Ya está escrito y se está terminando de editar. Aparte, cuando uno lee las personas que están, Fede, obviamente son tipos de mucho, como vos dijiste, los más jóvenes obviamente están en plena carrera, pero hay tipos de una experiencia terrible en el deporte. Yo por decirte, el Pato Subillaga o el Tota Mengual, ¿no? Uno dice, son próceres del deporte, ¿no? ¿O no? Está Pichanga Cota, Pichanga. Juan Jones. Sí, terrible. El otro día hice dupla. Un personaje que nosotros, vos que sos periodista y yo, lo miramos de afuera, de la cancha, y queríamos ser como ellos, por lo menos amigos, meternos en el vestuario, a ver cómo se manejaban. Seguro, o tener su vida, ¿viste? Uno los admiraba, en secreto se lo decía. Y hacerle la entrevista que a vos te debe pasar, y hacerte medio amigo, conocido, y que después te saluden, fue un remoto sueño uh-huh. que tuvimos en algún momento, por eso nos gusta el deporte. Uh-huh, seguro, seguro. El otro día, imagínate que hice dupla de defensa con el Juan Jones, imagínate, era como que estaba jugando con Ruggeri en el Mundial 86. Ruggeri, yo te iba a decir Ruggeri, pero claro, cómo no. Uh-huh. Cuando vos leas la del Pato Subillaga, yo puse que es el Ruggeri del litoral. Seguro, está cómo bien. Cómo manejaba esa estampa que tenía en el Wander del 94, uh-huh, ¿viste? Seguro, se venaba en un prócer del fútbol. Ese respeto que imponía el Pato. Uh-huh, uh-huh. Aparte, está bueno en estos tiempos también, Fede, ¿no? Decir un libro dedicado a tipos que han dejado su huella en el deporte, en estos tiempos de pandemia, de encierro, referenciarse en estos tipos está bueno, ¿eh? Viene justo. Viene bárbaro, uh-huh. Es un mimo a ellos, y bueno, y son tipos que uno conoce, los quiere, los aprecia, han hecho cosas por uno. Entonces, por eso no están solamente los campeones. Vos vas a encontrar deportistas que no fueron grandes jugadores, quizás, pero sí grandes tipos, sí, o grandes sí, laburadores, sí. O gente que son muy cariñosa con todos. Y también va el premio para ellos. Uh-huh, uh-huh. Porque por ahí hay gente que me dice... también en el boxeo me pasa, este no le ganó a nadie, ¿por qué le hace? Y bueno, está el afecto también de seguro, corazón, ¿no es cierto? Seguro, por eso los libros son subjetivos, ¿no? Esto depende del autor. Che, Fede, y teniendo en cuenta que obviamente estás en el triatlón y te sigo y veo que estás en competencia, lo que debe ser, ¿no? Una mengual, cuando corría los pentatlón en San Rafael, me acuerdo que estábamos atentos a ver cómo le iba, ahí hay mucho referente, ¿o no? Sí, te acordás, claro, nosotros que tenemos 40 y pico de años, nos marcó a todos. Seguro. Yo me iba de campamento, seguramente vos también, a Punta Viracho, uh-huh. y nos íbamos, bueno, yo qué sé, andábamos nadando, gileando por ahí, y se corría el pentatlón. Seguro. Y escuchábamos a Hugo Branini, a Cardoso, a Escarinche, sí, era todo un mega evento. Capaz que ahora si lo hacen de vuelta, puede llegar a ser más chico de lo que era, uh-huh, pero aquel entonces parecíamos que estábamos en un mundial. Sí, tal cual, era así, che, era así, ¿eh? Teniendo en cuenta que, ¿cómo está el programa puntualmente La Ley del Deporte, Fede? ¿Lo estás por arrancar? ¿Estamos al aire? ¿Cómo está la situación? No, está todo parado porque... Está todo parado por el tema del libro y por unos... estoy haciendo una modernización de la radio. Perfecto. Uh-huh. Y volvemos con Azul Pedemonti fines de mayo. Ahí está la tenista, ¿no? Que ha dejado una huella importante. Hemos hablado con ella, la verdad que aparte, como vos decís, aparte de ser grandes deportistas, son buena gente, ¿no? Y eso te pone más fácil la situación a la hora de entrevistarlos. Sí, sí, sí, señor. Vos sacás Azul Pedemonti, fui a lo de Alma Torres, una colega nuestra, allá en el barrio Cabo Cendrós, y me dice, vos que estás en el deporte, me señala... una casa ahí en la esquina, ahí vive Azul Pedemonti, pero no te puedo creer, yo la quiero entrevistar. Bueno, se hizo la gestión y viene de Houston en el 21 de mayo. Mirá vos. Sí, también quiero indagar un poco más sobre, voy a hacerle, yo qué sé, tengo ganas de hacerle a la Chancha Cardoso, uh-huh. A Juan y Segovia, me gustaría... también recorrer el camino de los medios de comunicación un poco. Mirá el vos. Deporte, siempre vinculado al deporte. Mirá vos, ahí está, ¿eh? Bueno, buenísimo, cuente con uno, ¿no? Para cuando se requiera, así que... Pero cómo no, uh-huh. cómo no, vos siempre te ves en la cancha de fútbol, de básquet, así que... Ahí está. Sos un fanático. Con respecto a seguir con esto de escribir, ¿no? Aparte de esto de lo que es puntualmente el deporte, ¿no te da ganas de escribir con otras experiencias? Esto que estás trabajando con el tema del Consejo Municipal, ¿te da ganas de escribir otras cosas, ir por otros lados, por la gastronomía? Obviamente tuviste también el programa La Ley de la Gastronomía. ¿Te da ganas de escribir? ¿Te dio? ¿Te puso las pilas para escribir? Pero sí, ni hablar, sí, totalmente. Lo que está pasando con este libro me hace... querer cerrar La Ley del Boxeo y producir, digamos, la obra cumbre de La Ley del Boxeo. Y después hacer La Ley Gastronómica, no con recetas solamente, sino con entrevistas a cocineros, a barman, meterme, viste, en el submundo también gastronómico. Uh-huh. Y misma situación con las adicciones, no solamente uh-huh. escritos, notas, percepciones de uno, sino, yo qué sé, recoger las entrevistas a Cánova, uh-huh. a Godoy, uh-huh. a Ríos y a toda la banda que labura, a Mariana Arriola, uh-huh. uh-huh. a toda la banda que labura en el Consejo de Adicciones, empaquetar, darle un buen formato. Está bueno. También, sí, cómo no. Aparte jugaría un rol importante, ¿no? A nivel social, ¿eh? Estaría bueno en eso, Fede, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya quedaría para el sistema educativo, a mí me parece plantearlo por ahí, uh-huh. Sí, para que le quede a los maestros, a los gurises, sí, uh-huh. sí, sí. Sí, sin duda, aparte, si no me equivoco, Fede, bueno, ya me lo contaste, has ido cuando estaba la presencialidad ante la pandemia, lo que es la prepandemia, ¿ya participaba en charlas o no? Sí, sí, uh-huh. más vale, sí, uh-huh. hacíamos charlas, después todo se cortó, y con Chiquito seguimos yendo al correccional. Uh-huh, mirá vos, ahora seguimos yendo. Bien. Ahora vamos a retomar en los colegios. Uh-huh. Y bueno, sí, ahí estuvimos con el consejo, estamos trabajando. En breve, bueno, vamos a ver si damos un salto de calidad y hacemos una especie de video mirá. Con diapositivas para ilustrar y enriquecer nuestras charlas y que los gurises se entusiasmen un poco más. Uh-huh. Mirá qué bueno, che, mirá, eso es un rol importantísimo, ¿eh? Fede, en función del tiempo te tengo que despedir, pero te quiero decir, yo soy muy crítico, ¿eh? Lo voy a leer, y después te voy a llamar y te voy a decir, mirá, me pareció y te voy a dar mi crítica, ¿eh? Si me gustó, te voy a decir excelente y si no, te voy a decir lo que me pareció, ¿eh? Así que después aguantatela, ¿eh? Sí, no, me la aguanto. Aunque me duela, me voy a enriquecer de tu punto de vista. Ahí está, che, Fede, te agradezco un montón primero la nota, pero el libro a mí me encanta. A Mariana siempre me encanta, uh-huh. con Chiquito decimos, nos encanta ir a tu programa, vos sabés, uh-huh. boxeo, fútbol, así desde Chiquito, le encanta venir. Y yo me siento muy cómodo también. Che, vos sabés que siempre me gusta que me regalen libro, así que te agradezco mucho. Bueno, es compartido con Mariana porque tiene la dedicatoria. Vale. Te agradezco mucho la dedicatoria también en el libro. Ahí me sacó foto, así que la vamos a estar subiendo seguramente en las redes. Fede, te agradezco mucho el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Estamos en franco contacto. Saludo a vos y a toda la audiencia. Perfecto. Qué linda. Chao.